Buen día, Dardo. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Isabel. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien. Estás en Rosario, ¿verdad? Sí, por supuesto. Desde el miércoles tuvimos la primera asamblea y después estuvimos en el Congreso ayer. Bien. Participar hoy también. Bien. Bueno, contame un poquito cuál es la situación, porque la información habla de, podemos decir, no una ruptura todavía, pero hay un sector disidente, que es Bases Federadas, que ha hecho una contraasamblea. ¿Es así? Sí, así, en la cual también participé de las dos. Estás en las dos. ¿Y cómo es esto, Dardo? Y esto es lo siguiente, sí, a partir del año pasado se viene un alejamiento de muchos productores genuinos, sobre todo de la pampa húmeda, lo que es la esencia de la Federación Alaria. Estamos hablando de provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con respecto a quienes tomaron en su momento, por supuesto democráticamente, la conducción de la entidad, con unas argucias no santas. Pero bueno, eso se refleja en la gran cantidad de gente que deja de participar, muchas filiales, muchos centros juveniles y muchas entidades agrarias. Lamentablemente se vio reflejado ayer también en la cantidad de entidades que votaron, que es menos del 50% del año pasado. Menos del 50%. Y esto obedece, no sé, bueno, vos harás tu lectura, esto claramente obedece, como vos decías, a que no se está de acuerdo con el actual presidente, con la conducción, que fue elegido, como vos destacaste, democráticamente. Bueno, vos integrás también esa conducción. Sí, bueno, yo termino mi mandato, yo ya no, a partir de hoy yo ya no pertenezco más a la conducción, era delegado suplente. Ajá. Bueno, las principales críticas que se le hace a esta conducción es el acercamiento político, el asentimiento a todo lo que este gobierno hizo en la desprotección y en la no el no planteo, es decir, participar de la mesa de enlace. Por supuesto, creemos mucho que la gente, la Federación Alaria no tiene nada que hacer ahí, porque se diluye, porque toda su problemática, la de los pequeños y medianos productores, no está contemplada. Estamos viendo barbaridades en el sentido de poder los productores sembrar la propia cosecha gruesa. Hemos tenido conocimiento de que hubo tasa de Banco Provincia más del 200% en pocos días, en la semana pasada. Entonces, una de las herramientas fundamentales para poder sembrar sí, sabemos cuál es la situación. Ahora, no me cierra mucho la cuestión política, Dardo, porque, digamos, se está atacando a Carlos Acetoni de estar con el gobierno, es así, digamos, de estar cercano al gobierno. Por supuesto, hicieron muchas gestiones ligado al oficialismo. Ajá. Y realmente se ha sacado poco, por no decir nada, con respecto de esa gestión para los pequeños y medianos productores. Es decir, acá se está en un proceso global de defender intereses de otra gente, y como se ha dicho muchas veces en Federación Agraria, en el campo no somos todos lo mismo. Claro. No es lo mismo un productor de 1000 hectáreas que un productor que tiene 150 o 200 hectáreas, que viene muchos de esos endeudados de la sequía del anteaño pasado, tuvo que tributar más porque tuvo mejor cosecha, paga más impuestos y no se le reconoce los costos que tuvo que hacer para poder seguir produciendo. Ahora, Dardo, Omar Príncipe y Jorge Solmi pareciera que son quienes están al frente de estas bases federadas. Y tengamos en cuenta que Omar Príncipe fue el anterior presidente de la Federación Agraria. Entiendo que estaba también integrando, por ejemplo, la mesa de enlace, en donde no sé si se lo veía tan incómodo. Sí, Omar gestionó, aparte, bueno, te comento que no, ellos son una parte de muchas detrás de todo esto. Pero serían, digamos, quienes por lo menos son los nombres que más suenan, ¿no? Quienes estarían al frente de esto. No sé, porque eso todo recién está en gestación. Ajá. No te olvides de la importancia fundamental que hay en todo este movimiento, que es el cooperativismo. Sí, sí. hablando de FECOFE, AFA con 15.000 socios, FECOFE es muy importante en el norte de la provincia y en el centro. Y AFA, y AFA estaría, y AFA estaría entonces dentro de lo que son las bases federadas, por supuesto. Ajá. También la Fundación Humberto Volando está. Hay muchas entidades, que mucha gente de hace muchos años está militando en la Federación Agraria y que se vio no representada por esta conducción y no ha participado. Y bueno, realmente se ha visto ayer en la cantidad de filiales y de gente que participó del Congreso. Dardo, la lectura que vos hacés, además, bueno, estás justamente en este grupo de bases federadas, hay una, digamos, ¿están de acuerdo con lo que sería el Frente de Todos, o por lo menos las políticas que tendría el Frente de Todos? Si bien yo no he escuchado todavía al candidato hablar específicamente sobre políticas para el agro, pero ¿tiene algo que ver con esto? Mira, nosotros, vos sabés muy bien, en la filial dialogamos y tenemos participación con todos y le planteamos la problemática a todos. Sí, sí. Tenemos coincidencia en el caso de la coalición por todos, de que en una de las visitas que hizo, la primera visita que hizo a Tandil el 9 de julio, él planteó de que iban a llevar adelante la política para, básicamente, en el pequeño y mediano productor y básicamente en la pequeña y mediana industria, y el compromiso de empezar a revertir este proceso altamente recesivo y evitar la desaparición de pequeños y medianos productores. ¿Vos hablás de la visita de Axel Kicillof? Concretamente de Axel Kicillof. Ahora, Dardo, de las otras fuerzas, lamentablemente, hemos tenido gestiones cuando estuvo la gobernadora en Tandil y no hemos sido atendidos. Pero bueno, por lo menos, pero también hemos recibido al Topo Rodríguez, con el cual ayer acá en Rosario, y también tenemos, es una excelente relación. Inclusive él también, cuando largó su campaña de Tandil, prometió de que iba, nadie hablaba de la defensa de los pequeños y medianos productores, y él lanzó su campaña de nuestra filial, tuvimos ese orgullo aquí en Tandil. Si yo no recuerdo mal, Dardo, Jorge Solmi es hombre de Sergio Massa. Sí. Fue hombre Sergio Massa. Y ahora, bueno, está en el Frente de Todos. Su esposa también fue diputada provincial y era la presidenta de la Comisión de Claro. de la Provincia de Buenos Aires. Hablaba justamente de la visita de Axel Kicillof. Yo estuve allí, estuve escuchando toda la charla que dio en Federación Agraria Filial Tandil, y una de las cuestiones que a mí me llamó la atención fue lo que dijo Axel Kicillof con respecto a la sojización, ¿no? Habló en términos muy fuertes sobre la sojización y nadie le dijo que la política que había llevado adelante justamente el gobierno kirchnerista había llevado a la sojización, cerrando la exportación de maíz y los cupos del trigo. A mí me llamó la atención que quien va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, se postula para ese cargo, y que estuvo en ese gobierno y que estuvo justamente en el área de economía, no reconozca todavía que fue una mala implementación lo que hicieron y que llevaron a la sojización. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esto? ¿Ustedes pueden conversar mano a mano y que reconozcan que se equivocaron? Creo que cuando vos estuviste en esa reunión, ellos, una de las primeras cosas que dijo, que ellos cometieron muchos errores. Ellos dicen que los han aceptado y que no son anticampo. Sí, pero me da la sensación que no hacen la misma lectura, Dardo, porque él demonizó la sojización cuando fue justamente lo que ellos provocaron con las políticas. Entonces, la lectura que hacen, me da la sensación, es errónea, porque sigue hablando y demonizando la sojización cuando fueron los que provocaron la sojización. Sí, por supuesto, en una situación en la cual la soja valía $600, no podía no sembrar soja, era la única alternativa que tenía para poder seguir Sí, pero cuando la soja ya no valió, pero cuando la soja ya no valió $600 fue cuando cerraron justamente todo lo que tiene que ver con trigo y con maíz. Me llama la atención. Pero bueno, entiendo que podrán tener ustedes un mano a mano con quienes van a llevar aparentemente los destinos del país y tener una mirada un poco más amplia o conocedora de cuál es la situación, cuando ustedes la conocen perfectamente desde Federación Agraria. No solo la conocemos, sino porque la padecimos. Exactamente. Ahora estamos hablando que no podemos perder los mercados, que se lograron, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿quién se beneficia con eso, el mercado? El pequeño y mediano productor no llega ni ahí. Esta ha sido una campaña totalmente dirigida a algún grupo de compañías que aprovecharon esta coyuntura y son los que realmente están haciendo una ganancia extraordinaria, mientras el pequeño y mediano productor no puede seguir trabajando porque no tiene una asistencia financiera, tiene una presión impositiva importante, y a todo esto se le puede agregar un condicionante que es la situación de sequía que hay en gran parte del país. Sí. Bueno, lo que debería haber son políticas diferenciadas que nunca se han hecho. Una última consulta, Dardo, con respecto a lo que está ocurriendo en Federación Agraria. ¿Esto puede traer una ruptura? Hay gente que piensa eso. Pero estamos hablando de una institución con enorme cantidad de años. Decime vos cuántos son. 107 como las asambleas, la asamblea que está dando ahora. ¿Esto puede traer una ruptura? No es el pensamiento de la mayoría de toda la gente que estamos. Bien, ¿y qué es lo que esperan ustedes que pueda, creen ustedes que con diálogo se puede llegar a zanjar las diferencias? Y esa es la idea. Y el compromiso. Bien, idea y compromiso. Dardo, bueno, veremos qué es lo que pasa hoy entonces en el Congreso. Bueno, perfecto, a tu disposición. Te agradezco muchísimo el contacto, Dardo. No, por favor. Que tengan una buena asamblea, sobre todo hoy. Gracias, muy amable.